enseñé mis superpoderes. Me convertí en un superhéroe. Te enseñé mis superpoderes. Me convertí en un superhéroe. Convertí todas mis fuerzas en superpoderes. Me imaginé que formaría parte de uno de tus deberes. Y si quieres yo me puedo transformar. Pero quizás esto te quede muy grande por estudiar. Si quieres puedes intentarlo una vez. Pero te aviso que nada cambiará esta vez. Si quieres puedes intentarlo ya. Sin parar. Te enseñé mis superpoderes. Me convertí en un superhéroe. Te enseñé mis superpoderes. Me convertí en un superhéroe. Observa mi poder. Observa mi poder. Observa mi poder. Que va por ti sin que te puedas mover. Conmigo no lo pudiste cambiar. Y viste que conmigo nunca podrías. Si quieres puedes intentarlo una vez. Pero te aviso que nada cambiará esta vez. Si quieres puedes intentarlo ya. Sin parar. Te enseñé mis superpoderes. Me convertí en un superhéroe. Te enseñé mis superpoderes, me convertí en superhéroe. Why you wanna lock me up and tighten up your G-string? No need to overreact, baby, just maintain. You know I was only playing, please don't let this be your issue. Girl, I swear that I'm official, I was just saying. Pop a tag, pop a bottle, baby, pop your collar. Pop anything in the world, I swear you got the power. You know I can't live without that loving. Girl, you know that you my Wonder Woman. Yeah. Let's go. Te enseñé mis superpoderes.